Voces centrífugas. Todos en algún momento nos tenemos que volcar en lo que es la fe. Yo no creo en un Dios particular, sí sé que hay y siento que hay algo más poderoso y superior que todos nosotros, pero lo canalizo más por un tema de energía, que hay una energía superior y más poderosa. Y la veo luminosa, pero no blanca, sino de muchos colores. Me imagino que es un ser invisible que te dice cosas buenas y que siempre te está ayudando. Me parece que Dios no puede ser imaginado. A Dios me lo imagino una persona humilde, cercana a nosotros. Si fuera una persona que viviera hoy en día, me lo imaginaría una persona que le guste tomar mate, que le guste disfrutar de las cosas sencillas, un obrero. Me lo imagino simple y conectado con los demás, con la naturaleza. Me lo imagino en todo el universo como una luz muy, muy, muy, muy fuerte, que cambia de colores y que me abriga, me protege. Hay dulzura infantil en la mañana quieta. Los árboles extienden sus brazos a la tierra. Un vaho tembloroso cubre las sementeras y las arañas tienden sus caminos de sedas, rayas al cristal limpio del aire. En la alameda, un manantial recita su canto entre las hierbas. Y el caracol, pacífico burgués de la vereda, ignorado y humilde, el paisaje contempla. La divina quietud de la naturaleza le dio valor y fe, y olvidando las penas de su hogar, deseó ver el fin de la senda. Echó a andar e internóse en un bosque de hiedras y de ortigas. En medio había dos ranas viejas que tomaban el sol, aburridas y enfermas. Esos cantos modernos, murmuraba una de ellas, son inútiles. Todos, amiga, le contesta la otra rana, que estaba herida y casi ciega. Cuando joven creía que si al fin Dios oyera nuestro canto, tendría compasión. Y mi ciencia, pues ya he vivido mucho, hace que no lo crea. Yo ya no canto más. Es un fragmento de Los encuentros de un caracol aventurero, de Federico García Lorca, que se lo dedica a Ramón Roda en diciembre de 1918. Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor, dice John Lennon, haciéndose ya no en una pregunta, sino sentenciando, para después decir un montón de cosas en las que no cree. Me voy a escuchar. Dice, no creo en Buda, no creo en Jesús, no creo en los hombres de la televisión, no creo en la magia, no creo en Elvis, no creo en Bob Dylan, no creo en los Beatles, solo creo en mí y en la persona que está a mi lado, Yoko. Fuerte lo que dice John Lennon, ¿no? Es, no digo que no estoy de acuerdo, que nunca estoy de acuerdo con nada, pero también me parece que es un poco una defensa de quizás del individualismo o del no creer en nada, digamos, que también te deja muy solo. Solo creo en el que tengo exactamente al lado, o sea, no creo en mi familia, no creo en mis amigos, no creo... Pero no está diciendo eso. No creo en mi comunidad. Es la esencia. No está diciendo eso. Al contrario, hay una filosofía de amor, no un amor ateo, ¿no? Pero la esencia está también, digamos. Puede ser un tipo ateo al cual cierta filosofía del mundo en el que vivió y creció también... Pero bueno, nada, solo igual ayuda a preguntarse cosas y a escuchar una hermosa canción. Era medio parecido, ¿no? Así la onda hacia el final. Y además lo mataron, joven. La otra vez escuché la teoría de que lo mataron porque dicen que iba a develar. Sí, la... Pero Yoko no era la Virgen María. Bueno, estamos casi que... estamos tocando... ¿escucharon que antes...? Delirios similares a los de las voces que preguntamos a la gente. Era Marrero, pensaba. Había una que dijo cómo lo imaginaba a Dios, Marrero. Dijo el obrero, le gusta tomar mate, disfrutar de las cosas simples de la vida, es un buen compañero, qué sé yo. ¿No dijo viejo? Sí. Pelado. Viejo y pelado. Y barbudo. Bueno. ¿Entendés? La imagen de Dios también es muy loca, ¿no? Porque esa imagen... ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, justamente, hay algunos que no, en cierta tradición nuestra, ¿sí? Ese hombre blanco, viejo, de pelo largo y barba rodeado de nubes y con ángeles alrededor. Y hay otros que ni siquiera lo pueden imaginar porque no es inimaginable. Sí, justamente, y hablando un poco de esto de la mirada quizás más cristiana, digamos, o más católica del Dios como esto de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, netamente masculino, y yo pensaba el otro día que en una conversación había un nene muy chiquito, y entonces el nene decía pa, pa, pa, y yo decía... No es que el pibe lo primero que dice es papá, es que el hombre se apodera de la primer palabra que todos los seres humanos dicen. O sea, el hombre varón se apodera de la primer palabra del niño. Y se apodera de Dios, de todo. Se apodera de Dios, y me parece que Padre sí hay algo. Que estás en los cielos, claro. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro. Y no es la madre es una mortal y virgen encima. Aparte, como o sea, débil. Ni siquiera... Que se necesita casar, si yo pensé en una madre soltera, ¿no? Bueno, se necesita casar porque si no era una... Ahora, ese concepto de Dios es el mismo para, por ejemplo, tres grandes religiones, el caso del judaísmo, el cristianismo y el islamismo. No, digamos, tanto el judaísmo, el islamismo y el cristianismo creen que Dios es el creador, que es omnipotente, que no hay nada, digamos, que sea parecido a Dios. Sin embargo, los cristianos son los únicos que creen en esto de la Santísima Trinidad, digamos, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando los judíos, por ejemplo, van a decir que no, que de ninguna manera, que Jesús sí fue un judío, un profeta y una persona que llevó con mucha valentía, digamos, los preceptos judíos e incluso enemistándose con algunas líneas judías de su época, pero Dios es uno, digamos. Y los... No puede engendrar tampoco, ¿no? Que no, Dios además es uno. Los musulmanes, ¿no? Es inconcebible. Principio y final, alma y alfa y omega. O sea, es el principio y el final. No hay nada antes ni después de Dios y no va a tener hijos ni va a tener nada mortal porque no es mortal. Y es eterno, Dios. Y es eterno, exactamente. Y una cosa interesante en esto de los nombres, vieron que a veces hablamos de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Elohim. Los islámicos hablan de Alá, y Alá no tiene ni género ni plural. Exactamente. A diferencia de Dios, dioses, diosas. Alá no. Alá no tiene género ni plural. Uno asume que es medio masculino porque todo lo asumimos así, pero... Y además el nombre en realidad viene también de la, del nombre de Dios en arameo, ¿no? En las lenguas semíticas, en las lenguas arameas y en arameo y en árabe. En árabe también. La lengua entre las que hablaba, qué sé yo, Jesucristo, como profeta, ¿no? De ese Dios, como uno de los tantos profetas. O sea que en realidad sí, en tronca, ¿sí? Las grandes religiones y filosofías también. Monoteístas vienen por ese lado. Tocó medio ateo hasta ahí de este lado el programa. ¿Por qué? Porque el ateísmo también es una concepción, ¿no? Y es una, de algún modo, filosofía. Es una concepción, exactamente. Lo que pasa es que también, si Dios es lo absoluto, ¿Dios es lo absoluto? Pongámosle. ¿Cuántos ateos tienen cosas absolutas y por lo tanto tienen dioses? Digo, la ciencia, muchos ateos dicen la ciencia es lo absoluto, y la ciencia y absolutiza la ciencia. ¿No es un dios la ciencia? Entonces, no pasa a ser un dios. Fidel Castro, muchas veces. Fidel, que no se puede discutir nada con él, no pasa absolutizando y ser un dios, por ejemplo. Pero digo, por más que no esté en el cielo. Perón, digo, ¿no? Esas figuras grandes. Digo, cualquier sí, cosa. O sea, un montón de cosas. El progreso, ¿no? El positivismo y el progreso. El progreso es el progreso y nunca se para y va a ser para siempre, es absoluto y se va. Siempre para arriba, no pasa a ser un dios, aunque vos digas yo no creo en Dios. Para mí, mirar a Dios como algo absoluto de verdad y que no lo podés tocar y que no tiene forma y que es muchísimo más. Y entiendo que lo que opera, digamos, en la mente y en el corazón de las personas es otra cosa. Sí hay cosas que se repiten, digo, esta cosa de, bueno, no sé, poner el ejemplo de Fidel porque lo nombraste, nos va a defender, ¿no? O que sentís que estás protegido porque... Y esas son cosas que, qué sé yo, ¿cómo sabes que un ser humano que ni siquiera te conoce te va a proteger? O sea, pero sí lo podrías pensar de Dios de alguna forma. Entonces sí son como atributos de Dios que se le otorgan a algunas personas, pero me parece que es... distinto lo que genera en las personas. Hay algunas ideas también sobre, pues no en el islamismo, sobre esta sensación o este estado del alma en el cual uno le quiere agradecer a Dios porque lo siente y porque lo fue desarrollando en su interior, y entonces alcanzás un estado del alma, digamos, bueno, yo digo del alma, no sé si los islámicos dirían del alma, pero como un estado de ánimo, si querés, que te lleva a pensar en Dios como algo más y a querer hacer cosas por Dios que no las hubieras hecho con otro estado. Son interpretaciones también las nuestras. Si no, por alguna cosa nos equivocamos en algún concepto, alguna consideración, como es un tema delicado, sepan disculpar que también a veces tiene que ver con aprender, ¿no? Con que uno es ignorante antes de aprender y a veces en el camino se puede equivocar. Hecha las disculpas o atajándose el caso, esta canción que se llama Ay que Dios boludo, de Divididos.